grande y la luna llora también. Vente mi amor, tócame por todos los lados, necesito tu calor. Lo que sube baja, baja, lo que baja sube, sube. Y mi mundo se trocea, lo que tuve ya se fue. ¿Qué es lo que hay que hacer para volver? Dime qué es lo que hay que hacer para volver a tener. Y lo que sube baja, baja, lo que baja sube, sube. Tú tienes que mantenerte en pie. Mira arriba, mira abajo, allá arriba hay algo raro. Ese cielo que mira de pie. Mira arriba, mira abajo, allá arriba hay algo raro. Ese cielo que mira de pie.